¡Estás bienvenido! Chicos, muchas gracias. ¿Cómo andan? La verdad que esto, muy agradecido del espacio y bueno, no tan contento de ser noticia por esto. Me gustaría estar contándoles alguna cosa un poco más alegre. Bueno, que de hecho, a ver, con Nico hemos compartido en más de una oportunidad el aire charlando de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, pero con la inclusión al trabajo, con programas para arrimar a los pibes, a los jóvenes. En este caso te toca hacer noticia a vos. Como uno de los tantos despedidos que tiene la República Argentina. ¿Cómo lo vivís? Es una obviedad, ¿no? Es una obviedad, es un caso. Es una situación horrible. Yo creo que cualquiera que. En mi caso, la primera vez que me despiden de un trabajo, nunca me había pasado. Siempre, en todo trabajo en el que he participado, ha sido el fin de un proyecto, o en el caso de que yo me he ido, ha sido de manera muy buena. Nunca me había pasado que de un día para el otro me dijeran, hermano, vos mañana no vengas más a trabajar, te adelantamos las vacaciones. Y la verdad es que tengo que decirlo, porque nobleza obliga, fue de las situaciones más feas que he vivido en mi vida. No, nunca me había pasado, porque fue con todo el protocolo. Me sentí en una película yankee, me sentía como empleado del Walmart, viste, el que echan de la forma más grosera. Sí. Bueno, fue, si bien hubo palabras lindas, porque hubo reconocimiento a mi trabajo cuando me notificaron, que me notificaron en persona, y como te digo, de un día para el otro. Si bien hubo palabras lindas, tuvo todo el protocolo, me acompañaron hasta la puerta, cual delincuente, más o menos. Yo le digo, bueno, pero yo no. Vos sabés que yo no voy a hacer. No, me dice, yo sé, sos muy bueno, sé que no vas a hacer nada, pero yo tengo que acompañarte, como si fuese una obligación todo el protocolo ese. Más horrible aún, bueno, no pude en ese momento sacar mis cosas, porque quien me notificó estaba apurado, se tenía que ir, y cuando el lunes fui a buscar mis cosas a la oficina, que es una preocupación muy grande, vos imaginate, vos venís abriendo cosas, proyectos, uno tiene todo encaminado. Sí, sí, sí. Y de un día para el otro se cae todo, y vos decís, bueno. ¿Cómo hago el cierre? No solo de lo vincular con mis compañeros de trabajo, sino de lo vincular con la gente con la que uno trabaja, la que te va a buscar todos los días y que vos no. Lunes pasado fui a buscar mis cosas, mis efectos personales, mis carpetas, mi agenda, mi facturé, digo, todas las cosas que uno tiene ahí. Y me di con la sorpresa de que no estaban en mi escritorio, estaban en una bolsa de consorcio, en el suelo, en la cocina, o sea. Ni siquiera pude hacer el duelo de sentarme en mi escritorio, llorar un rato, mirar a mis compañeros, despedirme de la gente con la que uno trabaja todos los días, o sea. No, y aparte la imagen, digo, que ya es violenta. Un despido siempre es, sí. No sé si violento, pero tiene unas connotaciones no positivas. Pero que vos encuentres tus cosas, digo, en una bolsa de consorcio, es sentirte doblemente la no valoración, ¿no? Me parece que ese es el sentimiento. Uh-huh. ¿Qué te dijeron? Digo, más allá de las palabras de afecto, de cariño, pero te están despidiendo, ¿por qué te despiden? O sea, ¿qué te dice la persona en nombre de la municipalidad que dice, Nico, no te vamos a renovar el contrato, al resto sí, a vos no? ¿Qué te dicen? Buena pregunta. Me dicen, bueno, mirá, se fueron enquilomando las cosas. Así con todo el tacto que lo estoy reproduciendo. Se fueron enquilomando las cosas y tengo que darte una noticia. Bueno, producto de una reducción de personal, tenemos que no renovarte el contrato. Esa fue la causa. Pero yo dije, bueno, pero tiene que haber algo más. Digo, yo he hecho mi trabajo muy responsablemente. He mejorado muchas cosas desde mi lugar. Quizás han mejorado en términos de servicio público. En tanto alcance, productividad desde el trabajo de la oficina. Que a veces digo, y la productividad no visto solo de esto de lo económico, sino de esto del llegar más, que una política sea mucho más accesible, que llegue a más población, que le cambie la vida de la gente en serio, porque lo que hacíamos de ahí es generar un servicio que sea accesible, con un legajo impecable. Vos vas a la municipalidad y pedís el legajo 812, que es mi legajo, no tiene ninguna falta, ningún llamado de atención, ningún apercibimiento. Yo le digo, bueno, decime en serio, ¿cuál es la causa? Porque si es reducción de personal, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo en el marco de que es una oficina muy grande? Y no por embarrar a mis compañeros, todo lo contrario, porque los valoro muchísimo. Obvio. Pero digo, ¿por qué yo y no otro? Y bueno, lo que me dijeron es que trascendía, que era una decisión de la gestión y que, bueno, yo tenía que tomar esa decisión, tenía que aceptar esa decisión. Lo que sí yo le planteaba que a mí me parece muy extraño, que a mí me parece muy raro que sea solo yo. A mis compañeras no la desvinculan de la municipalidad, pero sí le dijeron que en febrero a ellas tres su contrato se va a vencer. O sea, y cuando yo he hablado con mucha gente me decían, entonces que van a cerrar la oficina. Y yo digo, no sé, yo eso no puedo decirlo. Podemos especular, podemos decir, pero si no se le renueva el personal. Y yo creo que es un servicio muy importante que al menos se va a ver muy deficitario en su alcance, su potencialidad y su servicio. La realidad es que eso, la causa que a mí me dan es de reducción de personal y se amparan en esta cuestión de lo legal, que efectivamente es así, lo legal es lo legal, pero que lo mío no es un despido, porque yo le hacía alusión de que esto era un despido, que a mí me estaban echando de la municipalidad. Y me decían, no, lo tuyo es reducción de personal porque se te vence el contrato. Y yo digo, quien conoce la vida institucional del municipio sabe que un contrato no renovado es un despido. Es así. No. O sea, no hay que hablar con eufemismos. No. No, porque aparte, si la decisión era no renovación del contrato, me podrían haber dicho hace 3 meses y yo podría haber buscado otro trabajo. Podría haber visto. Como por ahí, discúlpame, como por ahí han hecho con tus compañeras. Que le han dado 3 meses. Claro. Ellos tienen 3 meses para poder planificar, que no es la panacea. Digo. No. Porque a mí cuando me notificaban me decían que yo era muy el más capacitado, que de hecho la oficina me quedaba chica en términos de trabajo. Ese fue lo que mi ex jefe me dijo cuando me notificó. Me dice, a vos, esta oficina te queda chica, vos podés dar mucho más y podés crecer. El tema es que es una decisión que creo que debo tomar yo. Porque de hecho yo me he proyectado, yo soy de Villa Allende, he vivido acá, crecido acá. Desde muy chico participo en muchos espacios públicos, privados. Y yo he decidido aportar a mi ciudad desde ese lugar. Cobrando un sueldo terrible, porque yo tengo que ponerme en términos de trabajadora, decirlo, yo entré cobrando 2.100 pesos. Digo, si eso no es convicción de trabajo, si eso no es ganas de aportar desde tu lugar de trabajo, yo no sé, porque rico yo no me estuve haciendo en todos estos años que he trabajado en la municipalidad. Y me parece eso, dejar en claro que esto se lo puede maquillar con este eufemismo de decir que es solo un cese de contrato, pero en los municipios no renovar un contrato es despedir a un trabajador. Me quiero quedar en algo que decías y me voy a tomar el atrevimiento de colocar alguna charla off the record con gente del sindicato, pero digo, en este último tiempo no solamente el tuyo, Nico, sino que hubo otros despidos. Pero la diferencia es que el resto de los despidos son con causa. Y digo, no nos vamos a meter a profundizar en los otros casos, pero son cuestiones gruesas, digo, cuestiones donde por ahí la defensa de un sindicato ante un ejecutivo realmente se torna difícil. En tu caso tenés el legajo intacto, reducción de personal, pero que lo reducen en una sola persona. O sea, digo, no creo que termine justificando la cuestión para el presupuesto de la municipalidad. Desde tu percepción, digo, ¿qué crees? Digo, te han dicho, no, sos el mejor, mirá, la verdad vos estás para las grandes ligas, no estás para la municipalidad, pero te tenés que ir. Y te colocamos tus cosas en una bolsa de consorcio. ¿Qué crees que pasó? Y si es que lo tenés masticado al asunto. No, ahí es complicado, mira, la verdad que masticado lo tengo, he pasado bastantes noches, vos te imaginarás, no sé si alguna vez te ha pasado, si quienes están escuchando en este momento le ha pasado que lo han despedido de un día para el otro. La verdad que lo he reflexionado mucho. Fueron varias noches en que uno no puede pegar el ojo porque estás pensando cómo vas a pagar la tarjeta naranja el otro día, los servicios te vienen, tenés que morfar. Es como medio complicado. Yo creo que intentando pensar por qué puede haber sido y viendo que no tuve ninguna falta, que no cometió ningún error, que ni siquiera es que me han dicho, mirá, hermano, esto hacelo de esta manera y no lo hagas de esta. O sea, viendo que no hay nada de lo que pueda aprender, porque no me he equivocado en nada de lo que he hecho, y esto no quiero ser soberbio, sí, pero digo, he hecho un trabajo prolijo, que puede ser mejor siempre, eso somos humanos, digamos, pero viendo eso, yo creo que tiene que ver quizá con algo personal, no sé si de quien estaba al frente del área, no sé si de la gestión, no lo sé, sinceramente yo no lo sé, no, a mí no me lo han transmitido, entonces. O sea, no es que me dijeron, mirá, vos porque pensás así, porque pensás asá, porque vas a tal lugar, porque te gusta tal cosa, porque pero creo que puede ser algo personal. Sinceramente no sabría qué decirte, porque como nunca he tenido una pista, una advertencia, uno puede decir qué ha pasado. Es muy complicado, porque no es que, como yo te decía recién, la verdad que mira, Nico, vos, esta prestación la hacías de esta forma y queremos que la hagas de esta. Y yo, 1, 2, 3, 4, 5 meses, la hice de la forma que yo quería y no era la que me lo pedían. Y bueno, yo entendería que me estén despidiendo. Hasta por una cuestión de respeto a lo público, de respeto a mí y de honestidad, yo me correría, de hecho. Si hay algo que yo no puedo hacer, yo me corro. Pero no es el caso. Después de cuando te dicen, bueno, no formas parte de Lemuni, no formas parte del equipo, desde ese momento, esta parte, ¿pudiste tener contacto con alguna autoridad del ejecutivo de Lemuni? No, ninguna. Yo la verdad que me hubiera gustado, la verdad que a mí me hubiera gustado, más allá de que mi jefe, que es el que me notificó, me hubiera gustado, viendo la no posibilidad de encontrar razones para explicar la situación, aunque se hubiera hecho un llamado, yo lo hubiera esperado. Sí, el sindicato y mi colegio de profesionales mantuvieron comunicaciones con ellos y esto, pero en ningún momento me han llamado o se ha dado la posibilidad de generar una mesa de diálogo donde me inviten a sentarme a charlar a mí. ¿Vos no intentaste generarlo, digo, tratar de llamar a alguien, que te den alguna explicación un poquito más acabada de lo ocurrido? A serte sincero, lo estuve por hacer en muchas ocasiones, ha pasado ya una semana y unos días. Yo creo que hoy ya no estoy, perdonen el término, pero ya no estoy tan caliente y podría conversar desde otro lugar. Me parece que en el momento yo sabía que si yo hablaba era iba a decir cosas que capaz que, bueno, no eran positivas, pero producto del enojo, la bronca, la defraudación y un enojo muy fuerte, porque uno, habemos algunas personas, vos sos una, los chicos son otra. Hay muchas personas que lo que hacemos le ponemos no solo unas horitas del día, le ponemos mucho cuerpo, mucha cabeza y mucho corazón. Y cuando te dan un revés así y no reconocen las horas que has laburado, porque yo cobraba 2 pesos y la verdad que cualquiera que me conoce sabe que fuera de horario de trabajo yo seguía laburando igual, seguía teniendo el teléfono, seguía acompañando, eso me lo han reconocido. Entonces, me parece que era duro, me parece que ellos me tenían que haber hecho un llamado si tan bueno era, o me hubieran ofrecido otra cosa, capaz que me hubieran ofrecido algún otro espacio donde pudiera aportar un poco más, si me quedaba muy chico. La verdad que, bueno, eso, yo les acerqué también que me parecía una improlijidad el hecho de que echaran a uno de los pocos contados con la mano, aparte de profesionales, personal de la municipalidad, que no fue elegido ni incorporado políticamente, ni a dedo, ni por un acomodo. En general, el modo del ingreso a la administración pública no es el concurso público, que es como yo creo que debe ser un ingreso a la administración pública. En ese sentido, yo soy producto de una de las experiencias de lo más prolijo que hubo en la Municipalidad de Villa Allende, que fue una selección pública de personal. Nos presentamos 35, hoy una convocatoria dirigida a psicólogos, trabajadores sociales, yo soy trabajador social, psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores, psicopedagogos o estudiantes avanzados de esas carreras. Nos presentamos 35 personas, de esas 35 personas, 10 quedamos seleccionadas por todos nuestros antecedentes y de esas 10 personas ingresamos en proceso de entrevista en la municipalidad, en la nación, conjuntas. O sea, Todo un proceso en el medio. Hubo un proceso público que, si busca el acta en algún lado debe estar. Me parece una improlijidad muy grande, me parece una falta de respeto a los procesos democráticos y correctos de ingreso a la administración pública y que eso impacta efectivamente en los servicios. Yo creo que esto tiene que ver, este tipo de decisiones impactan en la forma en la que se gestiona, impactan en la forma en la que uno se piensa desde la administración, desde lo público, desde la gestión. La verdad que ha sido muy feo, que no le he pasado bien, pero bueno, yo creo que hay que contar estas situaciones. Y hay que contar las experiencias en los casos de este tipo, porque en la opinión pública muchas veces al empleo público se lo ve desde un lugar medio complicado, ¿viste? Con de una negatividad muy fuerte. Yo creo que Y un comerciante de acá de Villa Allende me decía el otro día, dice, vos, la verdad, vos no pareces un empleo público, vos pareces un empleo de lo privado, porque vos trabajás muy bien. Y yo le decía, bueno, quizá ese era mi desafío, el mostrar que desde lo público las cosas se pueden hacer, que los empleados podemos trabajar bien, podemos tener un buen desempeño, somos atentos. Y es una lucha, porque yo creo que las cosas se transforman, para cambiarlas en serio, se cambian desde adentro y muy de poquito. Uh-huh. Yo creo haber aportado desde mi lugar, muy chiquito, a hacer eso, y yo hoy cuando miro para atrás y miro para el frente, veo que hay todo un reconocimiento de eso y... No sé si con ese reconocimiento voy a pagar la tarjeta naranja ahora cuando vence el 10, pero sí me alimenta otras cuestiones que tienen que ver con la tranquilidad de saber que he hecho un buen laburo. Hablando del reconocimiento, tengo varios mensajitos que ya los voy a ir leyendo, los voy a ir repasando, pero también tengo entendido que hubo una junta de firmas, de hecho hoy lo mencionamos y nos llegaba un mensaje de Susana que nos decía, no sé de dónde, dice, por acá no pasaste, Nico, porque también hubiéramos firmado. Digo, ese apoyo que, como vos decís, te va a ayudar a pagar ni la tarjeta naranja, ni a llenar la heladera, pero sí creo, como laburante, como profesional y como un tipo vinculado a lo social, llena el alma, que también eso creo que es más importante que lo otro. Sí, la verdad es que hubo mucho apoyo, no solo en esto de la firma, que ahora te voy a contar bien de qué se trató y qué es lo que vamos a hacer con esa firma, sino en el encuentro con esto, con los vecinos de la villa, que uno sale con el comerciante, con el pibe o la piba del programa, con... que te encontrás y yo tengo el orgullo, yo no sé si mucha gente que trabaja puede hacer esto y va a poder hacerlo, pero yo tengo el orgullo de que salgo a la calle y me saludo con mis vecinos, y no sé si todos tienen la frente en alto como para decir eso cuando salen a la calle, digo desde trabajar en lo público. Lo de la junta de firmas fue una propuesta que me hicieron algunos comerciantes que me decían, esto no puedes dejar que quede en la nada. La vía legal es algo que yo no, en este momento no lo estoy pensando. Estoy pensando de esta forma, que es de diálogo, que es de recuperar mi puesto de trabajo, que es lo que yo quiero. O sea, qué increíble. Hace un tiempo eran otros los reclamos, hoy estamos pidiendo laburar, digamos, y laburando bien. O sea, no es que tuvo un mal desempeño, pero bueno, hoy estamos pidiendo laburar. Algunos comerciantes me hicieron la propuesta de hacer una junta de firmas. Yo accedí, me parece que fue positivo. Yo he trabajado con más de 100 comercios y empresas de Villa Allende. Nosotros vamos a hacer una presentación a la municipalidad dirigida al intendente de un pedido de reconsideración para que se revean mis antecedentes, va a mi currículum nuevamente, un currículum que no es por ser poco modesto, pero digo, tiene 17 páginas. Algo hemos hecho con mis 26 años en este tiempo y no sé si es lo mejor o lo peor, pero creo que algo he hecho. O sea, ¿esto lo vas a hacer en estos días? Hoy mismo bien. Se presenta. Bien. Este pedido de reconsideración dirigido al intendente va con la firma de María Angélica Paviolo, que es licenciada en Trabajo Social y la presidenta del Colegio de Profesionales de Servicios Sociales de la Provincia de Córdoba. Es el colegio que nuclea a todos los trabajadores y trabajadoras sociales que estamos en ejercicio profesional, que estamos matriculados en la provincia. Cuenta con el apoyo del sindicato y se le adjuntan la firma de 95 comercios y empresas de la ciudad de Villa Allende, que creo un número bastante representativo para ser una ciudad netamente comercial, que 95 comercios y empresas de la ciudad avalen y digan, este pibe trabaja muy bien. Se merece seguir laburando. Y yo doy mi apoyo para que se reincorpore. Quiero decir también que, bueno, como el caso de Susana, que no sé de qué comercio será, pero hay muchos otros comercios y empresas a los que no he podido llegar, por ende que acá no han firmado, pero que... Creo que con 95 es una muestra bastante representativa de reconocimiento de mi trabajo. Firman también muchos chicos y chicas y personas de los programas que estaban trabajando en esos negocios cuando yo me acercaba, que han accedido también a firmar. Esta nota que yo presento lleva también la firma de 3 centros vecinales con los que yo he trabajado en algunas jornadas de información, de cuáles son los servicios públicos que tiene la oficina. Lleva también la firma de 5 instituciones educativas. Lleva la firma del directivo y personal docente del anexo de Polinesia, del IPEN 130 del anexo de Polinesia. Lleva también la firma de directivo de docentes del IPEN 350, con lo que hemos articulado muchas propuestas del Plan Joven y del Progresar, en términos de apoyo a lo educativo y laboral. lleva la firma de docentes de la Escuela de Taller, representante de docentes de la Escuela de Taller Bettel, con los que hemos trabajado algunas propuestas de empleo y discapacidad. Lleva también la firma de la coordinadora del PIT, del trayecto 1417 del sí. IPEN 130 a la noche. Y lleva la firma de los directivos y docentes del Centro Integral de Día IBOPE, que está acá en Barrio Lomas, que trabajan con jóvenes con discapacidad. Aparte de toda esa firma y representatividad, hay que me gustaría leerlo porque sí. Tanto el Colegio de Polinesia, el IPEN de Polinesia, como el Centro IBOPE adjuntan dos notas que me gustaría leerlas, que me parece que son representativas y por lo menos a mí me reconfortaron mucho y reconocieron mi trabajo. La del IPEN 130 está firmada por Sara Ferreira, que es la coordinadora, y dice: quienes suscribimos la presente, afirmamos la necesidad de darle continuidad a la tarea que desempeñaba el licenciado Nicolás Pablo Jiménez Venecia, le dejó 812, a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Allende, a partir de cursos dictados en la Oficina de Empleo, el asesoramiento para la búsqueda de empleo para nuestros estudiantes y el acceso a programas nacionales, provinciales y municipales por parte del mismo. Esperamos se revise la decisión tomada en beneficio de nuestra comunidad escolar y los vínculos de trabajo cooperativos establecidos con él. Y también hay una nota que está firmada por la dirección y el equipo docente del Centro IBOPE, sí. Que dice lo siguiente: el Centro de Día es una institución radicada en Villa Allende que trabaja con jóvenes con discapacidad. El objetivo principal es que los jóvenes obtengan autonomía e independencia para lograr una plena inserción laboral. En este sentido, se han realizado experiencias de integración laboral en empresas del medio. Fue así que en el año 2013 nos vinculamos por primera vez con el licenciado Nicolás Jiménez en la Agencia de Empleo y le transmitimos cuál era la idea de la institución. Nos asesoró respecto de los programas destinados a personas con discapacidad y se encargó personalmente de conseguir empresas de la zona sobre la base del perfil del puesto de trabajo de nuestros alumnos, con la complejidad que implica... Totalmente. Que es mucho prejuicio a veces, pero bueno. Desde su función se pudo lograr un aprestamiento óptimo de cada joven, ya que se encargó de realizar todas las adaptaciones necesarias de cada puesto de trabajo y de asesorar a todo el personal de la empresa respecto al modo de vincularse con nuestros alumnos, que eso fue una tarea muy interesante. Hoy la joven, bueno, da el nombre de algunos casos testigos que por una cuestión no los voy a dar, totalmente. Pero bueno, está como personal de planta en una panadería conocida, fruto del trabajo interdisciplinario de un grupo de profesionales entre los que estuvo Nicolás Jiménez. Para nuestra institución y todas las que trabajan con esta población resulta indispensable contar con profesionales con la formación y la calidad humana del Nico, y pedimos con firmeza la renovación de su contrato. Me quiero quedar en lo emocionante de eso. Yo lo estoy viendo y está escrito a mano y digo, qué importante, porque detrás de un laburo hay personas y hay historias de vida. Y digo, qué importante en este caso poder sostener esto. Van llegando algunos mensajes que también quiero darle aire. Dice: hola Nexo, soy vecino de la villa del 2000. Conozco a Nico a través de la oficina de empleo y debe participar en actividades barriales. Es un excelente profesional y persona con mucha sensibilidad social. Mi mensaje es en repudio al accionar del municipio. Mis apoyos para Nicolás Jiménez. Pedimos su reincorporación laboral. Saludos Nexo, Fede Ranzato. Tengo por acá más mensajes. Soledad Ceballos también deja la solidaridad para Nico. Vamos Nico, todo nuestro apoyo. Pili y Gaby. Tengo más mensajes por acá. Dice: solidaridad con Nicolás Jiménez, ni un despido arbitrario más en la Argentina. Hablando de la coyuntura del país, no tenemos el nombre. Dice: Nico es un trabajador excelente, la comunidad necesita personas como él, nadie puede decir lo contrario. No hay razón para hacer una cosa así. Valeria. Más mensajes por acá. Dice: mis saludos a Nico, gran compañero, un trabajador comprometido con su función y con la gente, intachable en su labor y por sobre todas las cosas muy querido por los vecinos de la villa. Una gran injusticia, esperemos reflexionen quienes tomaron esta arbitraria decisión. Pido su reincorporación inmediata. Y así digo, son muchos más los mensajes que vienen llegando. A ver, Tengo por acá un par más, dice aguante Nico, somos parte de esos gastos que estas políticas neoliberales no están dispuestas a sostener, pero también la consecuencia de condiciones muy precarias de trabajo generadas en épocas anteriores. Digo como aprendizaje, para cuando nos toque volver en el tiempo a nuestros puestos de laburo. Muchos mensajes, y siguen, ¿eh? Y siguen. Yo, por una cuestión de tiempo, vamos leyendo. ¿Leo uno más? Dale uno más. Dice, desde la agrupación de Expreso Político por la Patria Grande, nos solidarizamos con el compañero Nicolás Jiménez y reclamamos su reincorporación por tratarse claramente de una nueva cesantía por razones políticas. Te lo quiero preguntar. Era la última pregunta que me quedaba hacer después de esta entrevista y de esta charla. Porque digo, a ver, los que te conocemos y los que te conocen saben que, bueno, sos aparte de un tipo que ha militado lo social desde hace mucho tiempo, lo social va de la mano de lo político y también has expresado libremente tu posicionamiento ideológico, político, que por ahí quizás no tenga mucho que ver con la actual gestión de gobierno local. ¿Crees que va por ahí? Qué pregunta. Y mira, en términos ideológicos, yo creo que en muchas cuestiones sí estoy muy distanciado de cómo esta gestión se está expresando, esta gestión a nivel municipal y a nivel nacional. Disiento en términos éticos, políticos y profesionales muchas decisiones que se toman, porque yo creo que el beneficio de la gente iría por otro lado. Priorizar la gente y ponerla al frente de la política pública es necesario, y yo creo que hay muchas medidas que se están tomando que no van de la mano. También creo que, no me lo han expresado, pero si esa fuera la razón, como yo hablaba, quiero decir también que recibí llamados de y hablé personalmente con personas que están en la gestión, con personas que tienen representación en el Tribunal de Cuentas y en el Consejo Deliberante de todos los partidos políticos, y todos me expresaron su apoyo y solidaridad. Como yo le decía a una miembro del Consejo Deliberante, si fuese por una razón política, la verdad que sería una mancha muy grave a la gestión, a esta gestión que dijo que venía a trabajar con todos, con el que pensar igual y el pensar distinto. Yo creo que si la razón es política, es muy repudiable. Es muy repudiable y habla muy mal de quien toma esta decisión. Yo quiero creer que no. Uno, con los años, sabe quién es quién, pero uno que está convencido y que renuncia a creer en la gente, quiere creer que no. Repito, si fuese así, sería muy nefasto y sería una mancha muy grave a la institucionalidad y a la democracia. Porque si esta es la forma de trabajar, dejando de lado al que piensa distinto, al que pueda aportar desde otro lugar, al que pueda aportar una mirada distinta, nos estamos quedando muy cortos porque, de hecho, muchas de las críticas siempre a la gestión fue esa, en toda gestión, que no se escucha el otro, que se avanza a lo caballo de sulky sin mirar al que está al lado. Me parece que es una oportunidad para demostrar lo contrario, es una oportunidad para mostrar que entre las personas que pensamos diferente y que tenemos convicción de trabajo en lo público, hay que mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que, te repito, si es político, lo repudio totalmente, y me parece que la gente misma, o sea, yo no hace falta que alguien lo diga acá al aire, sino que en lo que yo he charlado con toda la gente con la que he conversado y con toda la que me falta conversar todavía, me ha expresado que si es político es muy terrible, porque yo tuve que contar a toda la gente con la que hablé todo lo que me pasó. Fue una revictimización terrible porque conté más de 100 y pico, casi 200 veces lo que me pasó, pero lamentablemente es lo que pasa. Es lo que pasa y hay que hacerlo conocer, y espero que no sea político por la pregunta y el comentario de esta. Nico, yo en nombre del anexo te queremos agradecer que te hayas llegado, que hayas prestado el testimonio. Como dijiste, lo tuve que contar más de 100 veces, bueno, 101 ahora en la radio, pero lo hemos charlado afuera del aire. Nos parecía que estaba bueno también que pudieras expresarte libremente en los micrófonos de la radio. Maduraste la decisión, el tiempo, hoy estás más mesurado, más tranquilo, y me parece que el apoyo de la gente también ha jugado un rol fundamental. Los mensajes siguen llegando en el próximo bloque, después de la música los vamos a seguir leyendo. Uno te conoce, uno es amigo personal, y por ahí también las notas cruza, o este tipo de entrevistas también entrecruzan las vidas personales de gente que vive en la villa, es de la villa y aporta mucho desde su laburo. Y vos sos uno de esos tipos. Así que, primero, la solidaridad. Agradecerte de que hayas venido al estudio de la radio. Y ojalá que quienes tomaron estas medidas puedan rever la situación. Uh-huh. Porque, digo, como Nico, hay tantos hombres y mujeres, uh-huh, que desde sus lugares aportan a que la comunidad, a que Villa Allende sea una ciudad, uh-huh, con muchas más ganas de ser habitada. Uh-huh. Y me parece que vos eras uno de esos tipos. Así que, Nico, toda la suerte. Digo, un laburante más que se queda sin trabajo en la República Argentina en estos 11 meses de macrismo. Sí, y la última, solo una alerta para mis otros excompañeros y compañeras municipales. Decirles que a mí me dijeron que era el primero de esta tanda, pero que va a haber más. Así que digo, estemos atentos para defender los puestos de trabajo porque hacemos falta, todos hacemos falta, más aún los que nos hemos esforzado y laburando, hecho estudios y ponemos a disposición nuestros conocimientos para mejorar la calidad de la vida de la gente. Así que un llamado de atención y que estemos atentos de cuidar los puestos de trabajo, que es la preocupación lamentablemente de hoy en día. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Nico Jiménez con nosotros, una nota importante, ¿no? Nota dura.